Día de la Rioja debería ser un solo festejo. El festejo que se tendría que haber hecho, encabezado por el gobierno municipal, porque es el gobierno que ha que es de la ciudad. Este es el aniversario de la ciudad de La Rioja, no de la provincia de La Rioja. Y lamentamos que el gobernador se haya apropiado de este festejo. Y lamentamos que se haya apropiado de lo que debería ser una fiesta de todo el pueblo de La Rioja. Hoy debería haber una sola fiesta donde esté. Tenemos todo, pero bueno, el gobernador no puede venir. No puede venir porque tiene cuentas pendientes con el pueblo y no puede compartir esto. Y por eso no tenemos que perder la visión, ¿no? Acá hubo mucha gente convocada por sus propias convicciones. Acá no hay nadie apretado, nadie que se haya sido obligada a participar. Así que bueno, eso lo valoramos mucho. El gobernador ha tenido que convocar con agrupaciones gauchas, con imágenes de los santos y con las escuelas, para una convocatoria que él no tiene, porque él no tiene el apoyo popular a esta altura. El gobierno lo que tendría que proponer, podría proponer muchas cosas, pero ¿quién le va a creer después de lo que ha hecho, ¿no? ¿Quién le va a creer a un gobernador, al jefe del gobierno y a los candidatos de ese gobierno, que han venido, han llegado levantando las banderas de que Famatina no se toca, de proteger el agua y la luz, y que hoy la han traicionado? ¿Quién le va a creer a un gobernador que ha llegado proponiendo aumento a los jubilados, aumento a presupuesto participativo, aumento a los judiciales, a los maestros, un montón de cuestiones que después no las cumplió? ¿Quién le va a creer a este gobernador que expropió ados y que después por otra ley lo desdijo? ¿Quién le va a creer a este gobernador que hizo aprobar una ley prohibiendo la minería a cielo abierto y que después dio marcha atrás? Entonces no, pueden hacer la propuesta que quieran, pero hoy yo creo que ya la gente le ha retirado el cariño y la credibilidad. Bueno, yo creo que ha sido un año lamentable, un año para el olvido, un año donde los riojanos estamos perdiendo la promoción industrial, donde con las APEN están minando la economía real, le están compitiendo a la economía real, le están compitiendo de las APEN a las bodegas, a las empresas olivícolas, le están compitiendo a los restaurantes, a las empresas viales, a los que realizan eventos, bueno, en fin, a los que producen alfalfa, a los que producen pasa, a los que producen tomate, a todos le están compitiendo del Estado, a los que tienen vivero. Entonces no puede ser un año para festejar. Este es un año donde se consolida cada vez más que son los pueblos los sueldos más bajos del país. Entonces, ¿qué es para festejar? ¿Qué es lo propicio? Ellos tienen mucho para festejar porque están robando, son unos corruptos que están enriqueciendo a costa del pueblo. Pero el pueblo no tiene nada para festejar. Desde su sector del radicalismo, ¿cómo se va a propiciar, digamos, un camino, una estrategia para las elecciones próximas? Teniendo en cuenta que el gobierno tiene un aparato, ¿no?, para poder volver a ganar, ¿cómo se propiciaría? Bueno, ya no hay que hablar del radicalismo, hay que hablar del Frente Cívico y Social, que lo estamos conformando con el socialismo, con agrupaciones justicialistas, con agrupaciones independientes. Entonces, estamos apelando a nuestra credibilidad, que es nuestro mayor capital y patrimonio político que tenemos, a nuestra coherencia, a nuestra conducta, a nuestra labor legislativa, a las promesas cumplidas, realizadas y cumplidas. Es por eso que podemos estar acá al lado de la gente, que podemos caminar libremente, porque hemos tratado de cumplir con la gente. Y esa va a ser la apuesta. Y también la apuesta va a ser a este gran triunfo que ha tenido el pueblo de La Rioja, el triunfo más grande de la historia de La Rioja, que ha sido por la lucha del Famatina. Esa es la fuerza que nos tenemos que ver en el espejo, donde nos tenemos que mirar, la fuerza que nos tiene que retroalimentar para darnos fe frente al desafío que viene, donde un pueblo valiente ha ganado esta lucha contra el poder político y económico más grande de la provincia y de la nación. ¿Cree que desde el gobierno nacional se hacen políticas correctas en el sentido de defender el ambiente, de hacer acciones en favor del ambiente, en favor de la gente? No, no, el gobierno nacional, en la figura de la presidenta Quines, son los principales impulsores de la mega minería contaminante. Son los que han traído a Peter Moon, geo de la Barrick Gold, y de la que han llevado los gobernadores a cerrar contratos con ellos y a traerlos a explotar nuestros cerros y nuestra cordillera. La presidenta de la nación es la principal impulsora de la mega minería. ¿Cree que las denuncias que se hacen a nivel nacional de parte de la Nata o otros periodistas que se hay columna como oposición en el medio Clarín son todas ciertas? Yo creo que sí, que hay gran parte de ciertas, que por ahí no van a conseguir todas las pruebas, pero es bastante creíble y verosímil lo que dicen. Y el gobierno nacional, en lugar de tratar de cerrar el grupo Clarín y sacar el programa de la Nata, lo que tiene que hacer es decir que no es cierto. Que no es cierto lo que dicen de Vudú, que es millonario, que no es cierto que es millonario la presidenta, que no es cierto que era millonario Néstor Kirchner, que no es cierto que Lázaro Báez compra un avión, que no es cierto que manejan la obra pública con retorno. Tienen que salir a contestar eso, no a cerrar media. Pero el poder económico más concentrado de la República Argentina está gobernando hoy el país al lado de Cristina Kirchner. El poder económico de Macri padre, de Ernest Kahn, de todos los grupos económicos, de Vila Manzano, todos los grupos económicos más importantes del país están gobernando al lado de la presidenta, la Barrick Gold y todas las otras empresas.